del que nos ha soltado o nos está soltando su canción Romeo y Julieta. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet. Muy bien, muy bien. He comenzado con Lou Reed, un tipo de Nueva York, como otro tipo de Nueva York que tenemos aquí, que se llama Johnny Clever, y que le vamos a preguntar, como debemos, cómo ha sido su confinamiento, cómo ha vivido esa etapa, esa experiencia en Nueva York. Buenas tardes, buenos días, Johnny Clever, ¿qué tal está usted? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Aquí bueno, estamos bastante bien. Bueno, ¿qué tal, ha sido eso del confinamiento ahí en Nueva York? A ver, está siendo duro porque somos una ciudad muy grande y el contagio obviamente es importante. Me preocupa por las demás personas. Yo por mí estoy muy bien. Tengo un ático estupendo. Amigos que se quedaron todo confinamiento en casa y estamos estupendamente, como si no hubiera nada, pero sin salir. Bueno, pero de alguna forma usted se ha escapado para estar aquí en el tren mágico, ¿eh? No vamos a decir cómo lo ha hecho para que no nos persiga nadie. Sí, no lo digamos mucho porque si no Donald Trump se nos persigue. Ese se enfada por poco, ¿no? Sí, bueno, había que hacerle un chequeo mental porque nos manda a beber el líquido de manos. Muy bien, no puede estar. De lejía, ¿no? Lejía y desinfectante de manos, no entiendo. Bueno. Vaya. Bueno, ya seguiremos hablando de esos menesteres y de otro. Y ahora tenemos que saludar a nuestro otro invitado, al escritor Alfredo Massa. Pero antes de hablar con él, vamos a escuchar a una chica argentina, como Alfredo, que está en el siguiente vagón y que se llama Celeste Carballo. Esta chica empezó haciendo blues y rock, así como muy hippie, muy influenciada por Janis Joplin. Pero no nos va a cantar ni rock ni blues, sino nos va a cantar una especie de cancioncita suya en donde dice que se escapa de Buenos Aires y se va al campo, allí con las ovejas, con la agricultura, con las cosechas y no sé, luego lo comentamos. Alfredo, pero primero vamos a escuchar cómo canta esto Celeste Carballo. Por el camino me iré soñando todas abrigo me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía, el viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza, los chimangos, los teros, las ranas, la siesta, los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la hierba, tiempo de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver. Ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no voy a volver. Bueno, aquí Celeste Carballo amenazando que se va de Buenos Aires y que no va a volver, que no la dejes volver, que no sé qué. En fin, bueno, ya que va esto de argentinos, ¿qué tal, señor Alfredo Massa? ¿Qué tal está usted? Hola, buenas tardes. Bien, estamos bien acá. Ah, bien, bien. ¿Está usted... ¿Usted conoce a Celeste Carballo? ¿Qué nos puede decir de ella? Hombre, bueno, personalmente no la conozco. Fui a algún concierto de ella, pero no, de tú a tú no la conozco todavía. Bueno, Celeste, para los argentinos es una eminencia. Ah. Es una cantante muy importante allá. Como bien dijiste, se dedica al rock, al blues. Hombre, también tiene algo de tango, de folclore. Ajá. Pero bueno, tiene una voz impresionante, una de las mejores de toda Argentina. Ajá. Y con los años que lleva encima ya la mujer, pues está considerada ya prácticamente como un Michael Jackson en Estados Unidos. Bueno, bueno, pues me alegro porque a mí me gusta mucho y aunque nos ha cantado esa cosa tan, tan especial de largarse de Buenos Aires, debió ser en una etapa de crisis, porque yo para mí que debe vivir en Buenos Aires, o igual se ha ido al pueblo suyo, señor Alfredo Massa, que me he enterado de que usted es de un pueblo de La Pampa, aunque usted vive generalmente en Buenos Aires, en la calle, ¿cómo se llama? Caminito, en la calle Caminito, que tiene esas casas, que yo las he visto, de colorines y tal, y en una de ellas, yo sé que es una, en una de ellas vive usted, pero vamos a ver, usted de pequeño nació, creció y correteó por un pueblo de La Pampa, Argentina, llamado ¿cómo? Quemado. Carro quemado. Es que, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre poner a un pueblo carro quemado? Pues no sé, alguno que debió de pasar un día y debió de ver un carro ahí tirado. No lo sé, el nombre este la verdad es un que... buen sitio para vivir, ¿no? Carro quemado. Es un sitio tranquilo. Eso sí, claro. Es muy tranquilo. Mira, fíjate cómo es que el último censo que se hizo fue en 2011. No hay más censos ya. Pero total, tampoco. Y ahora mismo, pues con lo que hay, tampoco quedará mucho más, ¿no? Éramos 300 personas, poco más, en un pueblo. Es bonito, es muy seco, ya. Llueve muy poco. Cuando llueve, llueve. Y allí usted, su familia tenía caballo y tal. Sí, allá se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, ibas con el caballo. Y si no tienes caballo es como que no tienes piernas, ¿no? Sí, porque los terrenos son tan extensos que al final necesitas un medio. No es como ahora, la gente tiene un quadro, el carrito este pequeñito, este, un buggy. Sí. Y se mueven con ello y dirigen al ganado. Y si antes tenías el caballo, era lo que necesitabas y bastaba. Pero a usted se le quedó pequeño el pueblo, que acabó con sus huesos en Buenos Aires. Claro, siempre fui aventurero, digámoslo así. Entonces necesitabas una ciudad más grande, donde poder estudiar más, donde poder tener unos ingresos. Ya. Obviamente la ganadería y la agricultura te da para vivir, pero no es lo mismo. Necesitas más visión de futuro. Sobre todo de joven, no es lo mismo vivir en un pueblo de 300 habitantes que ir a Buenos Aires, allí al gran ambiente que hay, que lo conozco, ¿no? Y, sí. Y que con todas aquellas, ¿cómo llamáis vosotros a las chicas? Las minitas. Claro, la minita. De esas debía haber muy pocas en carro quemado. Y dijo usted, bueno, aquí hay que salir al océano, ¿no? Donde sea, pero que claro. No me puedo quedar aquí, ¿no? Claro, imagínate un pueblo pequeño y quitando tu familia, quitando la gente que ya está casada, la gente mayor, las abuelas, aunque sean 300 habitantes, hombres y mujeres, quitamos, pongamos que haya de gente joven, haya 50. Mitad y mitad no sirve mucho, no. Bueno. Bien, como usted ya tiene dos libros y espero que en el tercero que está escribiendo pues meta sus aventuras aquí también, en el Tren Mágico, en Radio Crash, y nos cuente algo también de sus aventuras como de niño allí, montando a caballo a pelo, porque allí no se pone ni cuero encima ni nada, ¿no? A pelo daba un salto y ya está, ¿no? No, pues se puede poner, pero resulta muy caro. Entonces, bueno, vamos, para no liarnos demasiado con carro quemado, vamos al siguiente vagón y que vamos a equilibrar la gran ciudad de Nueva York con todo eso del campo, de la pampa, de donde se ha ido también Celeste Carballo, y vamos a oír una especie de intermedio que es country. Country es música de campo, pero yankee. ¿Eh? Pero además, para enredarlo más, los que tenemos en el siguiente vagón, Wilson ha traído a un grupo que va a hacer que va a hacer country. No empecéis todavía, no empecéis todavía, es que claro, nos liamos y dice, bueno, se trata de la John Dummer Band, que es el grupo de un batería inglés y que, bueno, pues que hacían blues también, pero cogieron un violinista y dijeron, bueno, vamos a hacer un poco de country, así triunfamos un poco en Estados Unidos y nos ganamos la vida por allí en todos esos pubs que hay en Estados Unidos, esos pueblitos que hay siempre una cantina donde tocan country con los sombreros, las chicas con pantalones vaqueros, sombreros, las botas y tal, y esto es verdad, y que suele haber una valla entre el grupo y la barra, porque los de la barra, si no les gusta el grupo, cogen la botella y se la tiran. Es que, bueno, hay que sobrevivir a eso también, ¿eh? Bueno, vamos a ver, venga, John Dummerman, la banda de John Dummer, a ver qué tipo de country nos vais a hacer. Venga, cuando queráis. No. Ahora. Ahora acertamos. Early this morning, my wife went away. Before she left me, you could hear me say, try, try. try me one more time. Try me one more time. I said, take me back, try me one more time. Well, I followed an offer, no luck for me. Miss my baby down in Tennessee. Dice el cantante, try me one more time. Es decir, pruébame otra vez. Oye, qué bonito, ¿eh? Pruébame otra vez. Esperemos que se lo diga a una chica de esas que se ha traído, tan, tan atractivas, ¿no? Pruébame otra vez. Es que no dice, prueba este cordero otra vez, no, dice, pruébame otra vez. I beg you, take me back, try me one more time. Don't know why she put her head on my shoulder. She began to cry. Try me one more time. Try me one more time. She begged, take me back. Try me one more time. I said, that's okay, baby. That's alright with you. Yes, I love you anyway. I try. Ya habéis oído a John Dummer Band haciendo ese country en ese tema titulado Pruébame otra vez. Bien, no nos vamos a liar de momento más con la música. Nos vamos ya al vagón de psicología, donde tenemos, como bien sabéis, donde damos alguna charla. Tenemos un pianista que nos recibe siempre dándonos el buen ambiente. Venga, vamos para allá y así cambiamos de sonido. Bien, bien, bien. Esto ya es otra cosa. Ya nos mete el pianista en otro ambiente diferente. Aquí ya no estamos en Nueva York, no estamos en la Pampa Argentina, ni en un poblado western de Texas. No, estamos en el vagón de psicología del tren de la vida, con su moqueta y con su tranquilidad. Bien, tenemos aquí hoy a Ana, que nos ha dicho que ha vivido y que sigue viviendo todo eso del coronavirus con ansiedad y con miedo. Nos dice que si podemos, que qué la podemos decir para tranquilizarla un poco. Después de lo que dijimos en el último viaje, bueno, que dimos algunas explicaciones del coronavirus, que cómo se transmitía, que debíamos ser prudentes, pero no temerosos, pues bueno, me llama la atención que digas, Ana, que tienes cierto nivel de ansiedad por todo esto. Bueno, ¿qué es esto de la ansiedad? porque se utiliza mucho, pero hay mucha gente que no sabe exactamente. Antes se llamaban nervios, o sea, antes, hace 15, 20 años o más, pues cuando una persona iba al médico y no le encontraba nada, decía, bueno, esos son nervios. Eso, si ustedes se lo toma las cosas con más tranquilidad, pues ya está, son nervios. Entonces ahora ya no se dice así, no dicen son nervios, sino que son ansiedad, e incluso crisis de ansiedad, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Pues es sencillamente una reacción psicofísica que tiene cualquier persona cuando está frente a un peligro. O sea, que no es algo negativo, sino es algo positivo, es un aviso de decir, chaval, chavala, que estás en peligro. Y entonces es este aviso físico, psicofísico, para que o bien nos preparemos para enfrentarnos a ese peligro o salir corriendo. Es decir, es un aviso para que huyamos o nos enfrentemos. Lo tienen todos los animales, nosotros también, pero cualquiera, no sé, un cervatón. ¿Qué ocurre? Que algunos niños se acostumbran a afrontarlas y se van haciendo niños seguros. Otros se van acostumbrando a rehuir el afrontar las dificultades y se inventan cosas, se lo montan para que se lo arreglen sus padres, su hermano mayor, uno que pasa por allí. Y entonces no se acostumbra a afrontar las dificultades. ¿Qué ocurre? Que cuando un chico, una chica se va haciendo mayor, va haciendo 15 años, 20, 25, pues en la vida se encuentra con situaciones que ya no puede eludir. Y entonces es cuando le da la crisis de ansiedad. Le entran sudores, le entran temblores, le entra de todo porque se siente demasiado débil frente a ese peligro. Entonces, hay personas que están acostumbradas y pueden afrontar una situación tranquilamente, y a otras que esa situación las desborda y las da una crisis de ansiedad. Hay gente que ve un ratón y se desmaya, y hay otra gente que ve un ratón y lo coge con la mano y dice, mira qué guapo, ¿no? O sea, que es que... Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que tiene crisis de ansiedad? Pues generalmente van al médico y tal, y les da tranquilizantes y tal, pero, claro, eso no es suficiente como para que su personalidad adquiera fortaleza y se acostumbre a afrontar las dificultades. Entonces, para no liarnos mucho, yo diré algunos tratamientos, pero lo dejamos eso para el viaje siguiente. En este viaje, como lo mínimo que os quiero decir, es que podéis intentar afrontar las pequeñas dificultades. Si alguien tiene crisis de ansiedad, lo que puede hacer es hacerse una lista con situaciones que le dan miedo. Y de menor a mayor, ¿no? O sea, las más fáciles y luego unas que le dan mucho miedo. Y empezar a afrontar las más fáciles. O sea, que de alguna forma tiene que hacer recorrer el camino que no ha recorrido desde pequeño. Y entonces llegará un momento que se acostumbre y que tenga una personalidad más fuerte como para afrontar las dificultades. Bien, en el próximo viaje seguiremos con este tema. Si no surge algún otro más interesante o menos interesante, eso ya lo decidiremos en el momento. Y ahora nos vamos para el siguiente vagón de música, a ver a quién ha traído Wilson. The old folks say that you gotta enjoy. If you're out on a date and you bring it on late, it's a sin. You just ain't no excuse, and you know you're gonna lose and never win. I say it again, and it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Vaya, vaya, un dúo llamado Loggin and Messina cantando una canción que se titula Your Mama Don't Dance, es decir, tu mamá no baila. ¿Este dúo de dónde salió? Bueno, este uno de ellos salió del grupo Buffalo Springfield, bastante conocido y que han pasado varias veces por el Tren Mágico, y con un amigo que se llamaba Kenny Loggins. Otro que venía también de los ambientes de country rock yankee, ¿no? Bueno, pues ya veis qué agradables son. Estos han tenido mucho, mucho éxito. Y aquí les tenemos vestidos de vaqueros, como no. Y nos han tocado una canción que, como os he dicho, se titula Your Mama Don't Dance. Es decir, tu mamá no baila. Vamos a ver, la mía desde luego yo creo que no la vi bailar nunca. A ver, señor Johnny Clever, usted que pertenece a una familia, bueno, del nivel de Donald Trump por lo menos, pero ¿usted ha visto bailar a su madre alguna vez? Sí, alguna vez ¿Sí? la vi bailar, sí. Bueno, me alegro, yo no he visto... ¿Y el señor Alfredo Massa ha visto bailar a su madre? Hombre, bueno, siendo argentino, por supuesto que bailaba. Ah, ¿Y qué bailaba? ¿Tango o qué? Tango, le encantaba el tango. Ah. Y luego, pues bueno, música actual también. Ya, me gusta. Bueno, me alegro. O sea que ambos han tenido madres que bailan. Yo, desde luego, en mis tiempos se bailaba... Bueno, igual ahora se baila menos que antes. Porque en mi pueblo, cuando yo era pequeño, había un baile en la plaza mayor del pueblo, todos los domingos. Y allí bailaba todo el mundo, desde los chavales. Yo aprendí a bailar de chaval. Cuando digo de chaval, hablo de 8 años y cosas así. Y bailaba todo el mundo, ¿no? Y todos los domingos había baile, ¿no? Y en las ciudades grandes también, me acuerdo en San Sebastián, ver alguna... Y también en un pueblo cerca de San Sebastián, en Rentería, recuerdo haber estado por allí, por cierto, que ahora es una cuna de terras, pero cuando aquello, pues no estaban por esa labor y estaban más que por el baile, ¿no? Por el baile. Afortunadamente, creo que es más interesante estar por el baile y por la diversión y por el afecto que por a ver a quién mato, ¿no? En fin, dicen que ahora no matan, pero bueno, está la muerte, la llamada muerte social, que si no eres de ellos no trabajas o te hacen la vida imposible, o sea que en fin, una pena, una gente tan maravillosa y... En fin, no quiero liarme mucho en eso porque aquí estamos, damos doctrina rockera y doctrina existencial y no queremos entrar en ninguna doctrina política para no ensuciar el tren. Bueno, vamos al siguiente vagón. Mira, en el siguiente vagón tenemos una cosa que parece que nos hemos tomado tequilas, que nos hemos tomado algo, yo no sé qué se bebe por allí, por la Pampa Argentina, o whisky en Nueva York. Bien, tenemos a un dúo que se llama el dúo Juvent. Este dúo salió en los años 60 como una especie de imitación al dúo dinámico que tuvo mucho éxito. El dúo dinámico todavía ahora se han vuelto otra vez a poner de moda con la canción esa de Resistiré, que por cierto es muy buena. La verdad es que la letra parece mentira que haya salido de un grupo pop de los años 60, que parece que solo cantaban te doy mi mano y dame tu mano, ¿no? Bueno, además, yo les he utilizado muchas veces, incluso en terapia, diciendo, tenía una canción que se llamaba 15 años tiene mi amor, 15 años tiene mi amor, y nadie se escandalizaba, y todos los que oíamos 15 años tiene mi amor, lo veíamos de lo más normal, porque si teníamos 15 años, teníamos ya novieta, y estábamos, ahora dice, no, es que solamente tiene 15 años, como si no ha aprendido a andar o algo así. Y he tenido que recordar a algunas madres en terapia que no solamente el dúo dinámico cantaba esa de 15 años tiene mi amor, sino que en Romeo y Julieta tenía 13 años y murió por amor, con Romeo que tenía 17. O sea que los afectos y los sentimientos y los amores son los mismos. Es la sociedad que parece que hay que tener 35 años para sentir amor, pues no. Bueno, seguimos con el dúo Juvent y su canción. Su canción se titula La Profesora. Y no se pierdan ustedes la letra y lo que cantan estos, porque luego lo comentaremos, que va a ser como haber tomado un tripi o no sé qué. Allá va, venga, dúo Juvent, cuando quiera, canten La Profesora. Yo a la escuela un día fui, y a mi maestra le dije así, es mi deseo el solfear, pues quiero pronto poder cantar. Paladola, cosa loca, do pa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa loca, do mi sol fa fa sol la, do pa la do la, cosa loca, do pa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa loca, si la sol fa. El otro día yo la encontré, nos saludamos con interés, en un instante me enamoré y alegremente trataré. Fa la do la, cosa loca, fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa loca, mi sol fa fa sol la, do fa la do la, cosa loca, fa la sol, sol la si, do mi sol si sol, cosa loca, si la sol fa. Nuevamente la he vuelto a ver, y un anillo le regalé, me ha prometido su amor más fiel, y ya muy pronto me casaré. Fa la do la, cosa loca, fa la sol, sol la si, mi sol si sol, cosa loca, mi sol fa fa sol la. Fa la do la, cosa loca, fa la sol, sol la si, mi sol si sol, cosa loca, si la sol fa. Mi maestra es mi mujer, y del solfeo la culpa es, una academia tenemos ya, y muchos niños a solfear. Hoy mi maestra es mi mujer, y el solfeo, la culpa es una academia tenemos ya y muchos niños a solfear. Do fa la do la, bossa nova. Bien, do fa la do la, do la do la, do mi sol si sol, bueno. Como habéis visto, un chaval tiene una profesora de música que le enseña eso, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, y para arriba y para abajo, y luego ya se la encuentra de más mayorcito y surge el amor con su profesora, incluso se casan, tienen niños y tienen una academia de música. Oye, esto es de una profundidad que a mí me deja estupefacto, o sea que, bueno, ¿y quién no se ha enamorado de su profesora? Yo lo reconozco. Yo me he enamorado de alguna profesora. A ver, usted, Johnny Clever, que se ha enamorado tantas veces, o ninguna, yo ya no sé, ¿se ha enamorado de alguna profesora? Pues la verdad que no, porque tuve la desgracia de que todas mis profesoras eran feas, viejas, no. Rottenmeier. Bueno, mayores, no. No les llame usted viejas porque, bueno... Bueno, no tenemos, allá no tenemos una jubilación como aquí. Ah. Entonces, claro. Muchas eran bastante mayores. Bastante mayores, ¿no? Sí. Claro, y bueno, pues esto... Pues mira, yo al revés. Yo la primera vez que me enamoré fue con 4 años. Lo recuerdo perfectamente porque mi primera profesora en párvulos, la tuve un año, yo y todos los chavales de mi pueblo. Y cuando se acabó el curso y dijo que el año siguiente no estaría porque ella no era del pueblo, se tenía que ir a otro pueblo o a Burgos a dar clase y tal. Y yo lloraba desconsoladamente. O sea, con 4 años. O sea, desconsoladamente, estaba profundamente enamorado. Bien, luego no me ha pasado como el de la canción, no me he encontrado con ella, no he podido... Tampoco, también hubiese sido un poco forzado, porque si yo tenía 4 años y ella tenía 20 o así, pues hubiera habido bastante diferencia, aunque hoy en día pues eso de la diferencia ya no se mira tanto, ¿no? En fin, que no me la he encontrado, no puedo decir que... Pero que sí, yo sí que reconozco que me enamoré. Y bueno, ya veo que usted Johnny Clever, ¿no? Y eso que usted ha pasado por muchos sitios, ¿eh? Porque que yo sepa, ha pasado. No solamente por el colegio, sino ha pasado por la Universidad de Columbia de Nueva York, pero allí no se fijaba mucho en las profesoras, más bien en las compañeras, ¿no? Y además, que las malas lenguas, porque yo tengo un chivato, me ha contado, que usted, cuando ya se cansó de Columbia, de la Universidad de Columbia, dijo, mira, vamos... A la Universidad de California, a Berkeley, que ahí es donde está lo bueno. Ahí es donde salieron todos los grupos hippies, donde se empezó todo aquello de la droga, de las comunas. Y usted dijo, yo voy para allá, a la Universidad de Berkeley. Y allí, pues tampoco, por lo que veo, tampoco se enamoró usted de ninguna profesora, porque habiendo... lo que había a su alrededor, pues. Pero también me han contado que usted se fue de esa universidad cuando le iban a echar, ¿eh? Porque le iban a echar porque no hacía nada usted, ¿eh? Usted se metía en aquellas hermandades que se dedican a no dormir, se dedican a la juerga. ¿Fue así o no? Sí, a ver, hay una parte que quiero decir. La gente piensa que lo que se ve en televisión es mentira. No, la universidad en Estados Unidos son fraternidades, estudios, por supuesto, pero fiestas, ligues... continuas, ¿no? Continuamente, predomina. Y en mi caso, me encontré pues una época confusa para todos los jóvenes. Droga no anduve, pero como una... O sea, usted, el estar así un poco enamoradizo, un poco sexualmente, un poco lanzadillo, le llama una etapa confusa. Sí, confusa porque yo realmente sí me enamoré, ¿no?, de una profesora. Ya, me enamoré bueno. de una compañera y iba todo muy bien. El problema de tener una comuna es que la misma chica que me pertenece a mí le pertenece a 15 más y viceversa. Y yo a 15 bueno, chicas mal. Más. Entonces no era posible estar con ella. Ya. Bueno, pues yo le tengo que contar a usted que ya que conoce aquí a mis ayudantes, a Wilson. Wilson se ha traído de California. Pues usted ya no vive en California. Usted estuvo allí de estudiante y de golfo, digámoslo. Aunque luego aprovechó allí que había agua y tal para hacerse capitán de barco y piloto de avión, que son sus dos profesiones. Sí. Que no trabaja jamás. Pero bueno, usted las, no, nunca las tiene, lo sé. ¿No? Bueno, pues ya diremos que incluso ya al principio se entretenía conduciendo y tal, pero ahora ya dice que conducen otros, que usted se va al camarote. Y que, bueno, y que de eso de conducir un poquitito, pero nada de 8 horas, ni nada. No, que es muy cansado. Yo valoro mucho su trabajo, pero no lo quiero. No es para mí. Ya. El último viaje que me hice fue a Hawái. Ahora que oigo esa música tan relajante. Efectivamente, mira, pues... Pues ya, pues entonces ya le contaré. Efectivamente, nos vamos al siguiente vagón donde tenemos a un tipo de estos que admiramos mucho, de estos solitarios que no pertenece a ningún grupo, que toca la guitarra muy bien, que canta, y es de estos que ha tocado con todo el mundo porque es muy bueno y le llama, ha tocado incluso con Stevie Wonder, con el country, con Emilio Harris, blues con Bonnie Raitt, es decir, que tiene... como se dice en el argot, el culo desgastado de tanto tocar, ¿no? Bien, entonces yo tuve un disco de este tío que se llama Amos Garrett, porque me gustó mucho la portada. En la portada había un tío sentado en una terraza de un bar y había una chica que pasaba, parecía como un ambiente francés, ¿no? Y una chica que pasaba con una falda así, muy volátil. No, de la rodilla, pero con cierta volatilidad, ¿no? Y entonces él pues estaba mirando, viendo que cómo pasaba la belleza, ¿no? Esto que nos ha ocurrido a todos, pero que desgraciadamente generalmente la vemos pasar. Bueno, la vemos pasar de largo, que a veces luego pues hemos conseguido establecer amistad con esa belleza, ¿no? Pero generalmente han pasado de largo, ¿eh? Seamos sinceros. Bueno, usted, Johnny Clever, no. Johnny Clever, ya sé. Algunas se escapa también. Sí, bueno. Bien, entonces... Bien, vamos... Bueno, ¿qué nos vas a tocar, Amos Garrett, para que veamos ese ambiente? Lo curioso es que suena como a Hawái, pero la canción se titula Love Song of the Nile. Es decir, una canción de amor del Nilo. Bueno, no sé, vamos a ver qué ambiente crea usted para decir que es en el Nilo y no en Hawái. Vayamos a ver. Creo que además está con la chica de la portada, o sea que estaba todo preparado para la foto. Resulta que luego era su compañera de canciones. Venga, vamos a ver. Stay for a while. sing my love song of the una canción de amor en el Nilo. En el Nilo, pues se conoce que la canción la construyó allí en algún viaje de esos que se hacen por Egipto o se hacían, porque ahora no sé, cada vez no debe haber nadie allí, ni los cocodrilos en el Nilo, que hay cocodrilos allí, ¿eh? Vamos a ver este Alfredo Massa. Señor Alfredo Massa, ¿usted cree, qué opina? ¿Que esta era una canción del Nilo, era una canción de Hawái, o era un tío que sabe hacer canciones de Hawái que se tira el moco de que ha estado en el Nilo? ¿Cómo? Piense usted, a ver. Bueno, la verdad que a mí me llevó a las islas, no me llevó al Nilo. Esperaba imaginármelo de otra forma, me dio una relajación. Para que suene al Nilo tiene que sonar algo más musulmán, algo tambores, sí, árabes, más árabe, ¿no? Más musulmán, más de otro tipo, ¿no? Pero el tipo este, no sé cómo se llama, pero Amos Garrett. Bueno, pues que se dedique, por favor, a hacer canciones hawaianas, porque... Lo hace bien. Sí, lo hace estupendamente, pero lo que dije del Nilo, de Egipto o cualquier otro tipo, no se está dando. Sí, mira, ya que le tenemos aquí y que nos han dicho que es tan buen guitarrista, incluso en una entrevista yo a nada menos que al guitarrista de Led Zeppelin, que es de los mejores que ha habido, pues dice que este era Amos Garrett de sus favoritos, de los mejores guitarristas que ha visto. Entonces yo digo, bueno, pues ya que le tenemos aquí, a ver, Amos Garrett, tócanos algo que demuestre que cómo manejas la guitarra, así como un poco más de brío. ¿Y con qué tema lo vas a hacer? Ah, con uno que se llama William the Young Chief. Vale, pero ese tema no es tuyo, ¿eh? Es de Johnny Otis, bien, pero que lo ha hecho todo el mundo. Incluso recuerdo una versión de Eric Clapton haciéndolo en plan reggae, muy, muy, muy, muy agradable. Y tú lo vas a hacer en plan caña, ¿no? Bueno, pues venga, ¿eh? Cuando quieras, a ver qué guitarrista de primera eres. De momento está dejando que se luzca el organista, el pianista, y a ver cuando él se luce con la guitarra. Espero. Tamunagra. Como me gusta. New Orleans. Bueno, cómo me ha gustado esto, cómo me ha gustado. Bueno, aquí Amos Garrett. Mira, me ha gustado una cosa. Resulta que los guitarristas generalmente cuando quieren lucirse hacen punteo, ¿no? Rápido punteo y tal. Pero este nada, este ha hecho acordes para arriba, para abajo, tal. Un dominio de la guitarra totalmente maravilloso. Bien, Amos Garrett, estamos totalmente, no sé, emocionados por lo que nos ha soltado esta versión tan maravillosa. Oye, pero que se nos va el tiempo y nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir a... Bueno, ¿a dónde? Pues a la cantina nos vamos ya. Vamos para allá. A ver, Wilson. Vete para allá y llama. No abre. Oye, mira, vamos a ver... tenemos que contar, es que Wilson ha traído a su amiga Dayan, hermanastra, y le hemos puesto de jefa de la cantina para que organice allí pues las bebidas y tal, porque si no, la gente va yendo por la cantina y para cuando llegamos nosotros es que ha pasado a Tila por allí, ¿no? Entonces está muy bien que tenemos allí a Dayan, pero como hoy es el primer día que está, pues Wilson llama. Y ahí no abre nadie. Venga, llama otra vez, Wilson. Llama a ver si ahora te abre. You can't come in. Ahora nos ha abierto ahora, ¿eh? Vaya ambiente, ¿eh? Johnny, ¿qué te parece el ambiente que tenemos en la cantina? Es fascinante. Espero que no haya ningún positivo. No. Esto está todo... Está aquí hemos llegado todos limpios, limpísimos. Aquí no hay virus. Aquí solo tenemos el virus de la... De la buena... Del buen rollito, de... Aquí nadie pega nada. Sí. Y si se pone alguno que estorba mucho, se lo decimos a Giuseppe, que es cinturón negro de judo, y lo arregla. Y lo arregla y punto. O sea, tenemos buen ambiente. Bueno, a ver qué tenemos hoy aquí, porque ya sabéis que en la cantina solemos tener a alguien para que cante. Le solemos pedir que sea alguna canción que nos permita unirnos, hacer coros y tal. Y hoy, como no, se lo hemos pedido a nuestra queridísima Celeste Carballo. Celeste Carballo está ya preparada ahí donde tenemos preparado el que puedan tocar, porque en este vagón... Bueno, está tan llenito que en una esquina, pero el escenario, pero se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Y nos va a tocar una canción que se titula, ¿cómo se titula? La vida que nos alcanza o algo así, ¿no? Eso es, sí. Bueno, Celeste, bien, ya nos has cantado antes que te ibas de Buenos Aires y tal, pero ahora estás en la cantina. Y vas a cantar La vida que nos alcanza, que es como, no sé, igual te queremos entender cuando la cantes, porque o es una expresión argentina, la vida nos alcanza, tal vez hace referencia a que la vida va más rápida que nosotros mismos o algo así. ¿Qué opina, Alfredo? Esto es un rollo muy argentino. Sí, yo creo que lo que se refiere es que ya está en una posición, ¿no?, un poco madura. Ah. Entonces, pues al final la vida nos va cogiendo en el camino. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Venga, Celeste, cuando quieras. Es la vida que me alcanza y a nosotros nos alcanza, que nos tenemos que despedir, quedáis invitados para el próximo viaje y nosotros desconectaremos de Radio Crash, pero seguimos en nuestro viaje que durará un poco más hasta que se acaben las existencias de la cantina. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta el próximo viaje a todos los que nos escucháis.